agua que no has de temer. Dos historias de amor. ¿Hola? ¿Quién hablo? Uy, vaya voz. Si así les contestas a todas las desconocidas que te llaman, prefiero que sigas sin saber con quién hablas. Ana. ¿Tan rápido te has olvidado de mí? No, es que no te reconocía la voz. ¿Qué es eso que se oye al fondo? Esto. Son músicos. Están tocando al aire libre. Te estoy trayendo a pasear por el Retiro. ¿En Madrid? Claro. ¿Dónde va a ser? Para que te hagas una idea, el Retiro es el parque más grande que queda en el centro de Madrid. Me encanta pasear por aquí en el otoño. Esos ya no son los músicos. Es la gente. Están paseando junto al estanque. Hay un montón de niños. ¿Los oyes? ¡Eh, Patito! Están viendo los patos. ¡Corre, Patito! ¡Patito, acércate más! Oye, ¿tienes tiempo? ¿Te interrumpo? Tú jamás me podrás interrumpir. Venga ya. En voz y en todo. Me gustaba más tu voz de cuando no me reconocías. Era menos zalamera, sonaba más seca, más... Más sexy. Eso quisieras tú. Anda, vente conmigo. Voy a donde me quieras llevar. Escucha. No oigo nada. ¿Ana? ¿Aló? Estás oyendo las sombras. No te entiendo. Estoy caminando sobre las sombras de los árboles. En un senderito apartado. ¿Apartado? Entonces hazme un favor, mira. Párate por ahí, en el sitio más apartado que encuentres, ¿sí? ¿Para qué? Aunque nos separe un océano, yo te siento aquí, al lado. ¿Tú no piensas en otra cosa? No, desde que te fuiste no puedo pensar en nada más. Aunque, ¿en qué cosa crees que estoy pensando? Pues para ver si es la misma cosa. Me imagino muchas cosas. Todas de la misma clase. Una imaginación muy pervertida. Uy, ¿quién será aquí el pervertido? ¿Y ahora a dónde me estás trayendo? A un café. Ese café suena muy... muy bar. ¿Qué intenciones tienes conmigo, ah? Ya sabes que las peores. Ven, sentémonos aquí. Me gusta esta mesa. Desde aquí puedo ver el estanque y a la gente remando en sus barcas. Quería traerte aquí, Arturo. Este lugar me encanta. Oye, ¿y tú dónde estás? En mi casa. ¿Solo? Solo... contigo. ¡Qué bien! ¿Y qué te apetece tomar? ¿Qué te pido? Ay, mira, yo lo único que quiero es aparecer en ese bar en este mismo instante. ¿Qué haces mañana en la noche? Quiero decir, en la noche de Madrid, la tarde de Bogotá, como a mis 11 de la noche. Que serán mis 4 de la tarde. Exacto. ¿Te puedo invitar a una fiesta? ¿Una fiesta? En mi piso. Solo que no entrarás por la puerta como todo el mundo, sino por la pantalla de mi ordenador. Tarde, a ver... Idiota, no te hagas el importante. Está súper de buenas, mira. Justo a esa hora mañana no tengo nada. Total que allí estaré. ¿Skype? Skype. Búscame como Ana quiere ver de nuevo a su bogotano. Eso no es un nombre. Es una sinopsis de una radionovela. Es más bien un deseo. Deseo es una palabra sexy. Casi tan sexy como... Cállate, Arturo, cállate, que estoy rodeada de gente y no puedo seguirte. Aunque me encantaría. ¿Has vuelto a saber algo de María Elena? ¿Ya que viene eso ahora? Ah, solo quiero ayudarte. Nada mejor para enfriar la sangre que hablar de trabajo. ¿Enfriar la sangre? ¿Pero tú qué te crees? No me creo nada. Solo me atengo a tu voz y a tu respiración. Deliras, chaval. Y de María Elena no he sabido nada. Quedamos en hablarnos para escribir un thriller para la radio, pero ni siquiera la vi en el aeropuerto de Bogotá y no me pude ni despedir de ella. Terminó el seminario... y desapareció. No desapareció sola, ¿sabías? No. ¿Te acuerdas de Miguel? ¿El chico de Argentina? ¿El que dio una conferencia sobre el radioteatro y el melodrama? ¿No hablas en serio? Eso se nota en los ojos. Bueno, yo lo noto en los ojos. Tengo una mirada de lince. ¿Y si tenés una intuición tan desarrollada? Mirada, dije, no intuición. Bueno, perdón. Espera un momentico que estoy cruzando la calle. ¿A dónde estás yendo? Vine al centro a hacer una diligencia, pero mejor te voy a llevar a pasear por el muelle para que oigas entrar los barcos al puerto y sepas cómo suena mi ciudad. Dale, qué lindo. Y además hoy, como cosa rara, no está lloviendo. Un día bonito por fin. Igual acá, llueve y para. Bueno, y me estabas diciendo que si tengo una mirada tan experimentada, ¿qué? ¿Por qué no te diste cuenta de que me gustabas? Pues porque tú no hiciste nada para que me diera cuenta. ¿Pasar una noche juntos hasta el amanecer te parece nada? En el lobby de un hotel, y con el frío que hace en Bogotá, eso es como si nada. Bueno, pero en un momento yo acerqué mi silla a la tuya. Medio centímetro. No, valiente señal. Entonces, ¿vos por qué no hiciste nada? Pasar una noche entera contigo no te pareció nada. Ey, bueno. Mejor ni me contestes. Creo que somos muy tímidos. Y muy tontos. Yo pensé que estabas ahí sentada conmigo porque no tenías nada mejor que hacer. ¿Crees que si tú no me gustaras, iba a pasar toda la noche contigo, aunque fuera conversando bobadas en una silla y viéndote a metros de distancia en otra? Claro que no. Pero más bien pensemos cómo vamos a recuperar esa noche perdida. Recuperarla y agregarle dos. En esto del amor, una noche en deuda se paga un interés muy alto. Amor son palabras mayores. Bueno, en esto del sexo. Creo que escoges muy mal las palabras. Es la pasión de mi herencia italo-española. Es que vos me encantás. Ay, eso ya sonó más bonito. ¿Y esa música? También suena bonita. ¿De dónde viene? Estoy caminando por Plaza Defensa, en San Telmo. Me encantaría invitarte a pasear cuando vengas por acá. ¡Qué bueno! Conozco casi toda Sudamérica, pero no he ido a Buenos Aires, aunque tengo muchos amigos allá. Y ahora tenés un más que amigo. De acá te voy a llevar a Puerto Madero para que veas los diques, y después vamos a pasear junto a la costanera del Río de la Plata, hasta la terminal de barcos que van a Uruguay, si vos querés. ¡Querer es poder! Entonces querámos. Yo tengo que viajar a Caracas la semana que viene, a un seminario. ¿Otro seminario? ¿También de radioteatro? Radioteatro el que vamos a hacer vos y yo. De Venezuela agarro un avión para Colombia, para donde vos me digas. ¿A dónde querés que vuele para verte? Decime, yo por vos vuelo, revuelo. ¿Verdad? Vuelo y aterrizo y después vuelo más alto con vos. Listo, veámonos en un hotel. Pero no para quedarnos conversando hasta el amanecer en el lobby como unos bobos. Un hotel aquí, en Buenaventura. Lo busco y te aviso. Y yo te busco, y cuando te encuentre te sigo buscando. No hago otra cosa que pensar en vos. Mira, Arturo, te presento a mi amigo Jaime, un colega de la radio. Con él y María Elena, si da señales de vida, vamos a escribir el thriller del que te hablé. Hola, Jaime. Y este es mi amigo Pedro, un colega de toda la vida. Pedro, ¿qué tal? Y ahora vamos. ¿A dónde? No preguntes. Este es el pasillo de mi piso. En donde hay menos gente que en la sala. Y el pasillo conduce a... mi habitación. Buenísimo. Es la primera vez que hago esto. Ojalá no sea la última. Espera, voy a ponerle seguro la puerta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienes? ¿Qué estás mirando? Nada. ¿Cómo que nada? Es una foto. Bueno, ven, mira. ¿A dónde me llevas? Este movimiento me marea. Esto es lo que estoy mirando, tío. ¿Quién es él? ¿El chico de la foto? Sí, el que está contigo. No lo miraba a él, sino al mar. ¿Ves las olas reventar al fondo de la calle? Ese mar me embruja. ¿Y él? ¿Quién es? Un exnovio. ¿Ex? Sí, viví con él 3 años en Cádiz, al sur de España. Él nació allí. ¿Y ya terminaron? Sí. ¿Y por qué? No funcionó. Bueno, pero ¿por qué? Te va a parecer raro, pero terminamos porque él decía que yo no estaba enamorada de él, sino del mar de Cádiz. ¡Qué locura! Pues, loco el tipo, ¿no? Pues... ¿no? ¿O sea que él tenía razón? No. Mira, no lo sé. Bueno, mejor olvidémonos de esto y a lo que vinimos. La noche es joven. La noche para ti. La tarde para mí. Es muy linda esa blusa. Te queda súper. ¿Te mola? Me encanta. La compré ayer después de que te llamé. Para nuestra cita de esta noche. Te ves preciosa. Oye, qué raro. ¿El qué? Te iba a decir que hoy te ves más bonita que la última noche en Bogotá, pero es que esa noche, por lo menos en el momento más chévere de la noche, yo no te estaba viendo. Estaba oscurísimo. Es cierto. Solo recuerdo tu voz. Igual yo. ¿Será que eso nos pasa porque somos gente de radio? Espera, también recuerdo algunos sonidos. Pero te juro que si regresara a ese lugar a plena luz del día, sería incapaz de reconocerlo. ¿Me creerías si te digo que yo tampoco? Pues no. Pues créeme. Es decir, sé más o menos en qué zona de Bogotá estábamos, pero el lugar exacto, no, ni idea. Hasta peligroso. Estábamos un poco locos esa noche, ¿no? Muy locos. Ah, pero menos mal que pasó. Sea lo que suceda ahora, que nos volvamos solo amigos o yo qué sé, pues sabes, yo estoy encantado de haber vivido esa noche. Fue loca. Había como una alegría en el aire, como magia. Ana. ¿Ana? ¿Me estás escuchando? ¿Ana? Sí. ¿A dónde te fuiste? ¿Te quedaste como englobada? Perdona. Oye. Dime. ¿Qué tal si mejor hablamos mañana? ¿Por qué? De repente no me siento bien. ¿Pero qué pasó? ¿Qué tienes? No lo sé, tío. Te llamo mañana, ¿vale? Un besito. ¿Y cómo dijiste que se llama ella? Ana. Ana, breve y contundente. ¿Y entonces el problema es cuál? ¿Ustedes se pelearon o qué? No, para nada. Entonces tú no le gustas. No, yo creo que se trata de otra cosa. No me digas más, hay un tercero. ¿Sí? Típico. ¿Y no? Ay, no me hagas reír. A ver, dime cuándo nació Ana, a qué hora y en dónde. Pues, la verdad no sé. Entonces, vamos a tener que llegar al corazón de Ana por otro camino. Dime cuándo naciste tú, a qué hora y en dónde. Pero espera, dame un minutico y ya mismo te averiguo esos datos de Ana. Hola. ¿Ana? ¿Arturo? Oye, hace una semana estoy esperando que me llames. Lo sé, perdona, es que... ¿Puedes conectarte a Skype? Mira, creo que no es una buena idea. No te he llamado porque creo que es mejor que no nos veamos más. Mira, es muy urgente. Te prometo que no es para hablar de nosotros, ¿sí? Pues... Por favor. Vale, vale, dame un segundito. Ya estoy. ¿Arturo? ¿Arturo, estás? ¿Quién es esa mujer? Hola, hermosa. Y muy hermosa. Me llamo Victoria. Para decírtelo corto, ayudo a las personas a reír y a morder. Y en mis ratos libres, me gusta salir a rumbear. ¿A reír y morder? Eres dentista. Impresionante. ¿Y cuál será mi otra profesión si eres tan buena para adivinar? Seguro que una muy rara. ¿A dónde me has traído, Arturo? Este lugar parece peligroso. Es mi modesta sala de consultas, donde hago cartas astrales y leo el tarot. Y el único peligro es que cobro muy caro. Entonces, para que Arturo no se quede en la ruina, avancemos. Regálame, por favor, el día, la hora y el sitio donde naciste. Arturo, voy a desconectarme. Eres cáncer, ¿cierto? ¿Perdona? Y en el horóscopo chino eres tigre, ¿no es así? ¿Cómo lo sabes? A mí no me mires, Ana. Yo no le dije nada. No tenía ni idea de que eres cáncer ni tigre. Te lo iba a preguntar. Y Arturo, aquí presente, te gusta mucho. Muchísimo. ¿En serio le gustó tanto? Pero tienes miedo, Ana. ¿Miedo? Veo que di en el clavo. Para descubrir la causa de tu miedo, dame los datos que te pedí, no seas tan desconfiada. ¿Puedes encender la luz, por favor? No, sé que mi apariencia es rara, pero necesito rodearme de cierto misterio para que esto progrese. Te aseguro que no asusto. Aunque debo reconocer que en la oscuridad no soy una belleza convencional. Por favor, enciende la luz ya. Solo un segundo, para que te tranquilices. Cuando estoy en consulta, el exceso de luz me hace sentir insegura. Hágase la luz. Por favor, Arturo, gira tu computador para que Ana le dé un vistazo a mi consultorio. Por supuesto, Victoria. Lo que tú digas. ¿Quién es ella? Esa mujer de pelo largo y mirada seria y bonita. Divina. Es Sarita Colonia, una santa peruana que hace milagros. Junto a ese retrato siempre pongo una rosa, ¿ves? Esa la corté esta mañana. El rojo nunca fue tan rojo en una flor. ¿Y quién es el hombre de chaleco y corbata que mira al horizonte? Alma bendita. Es la imagen de mi santo médico venezolano, José Gregorio Hernández. Le tengo mucha fe. En las noches lo he sentido merodear por aquí. Siempre dejo un vaso de agua junto a su retrato, por si le da sed. ¿Y esa mujer? Que parece fea, pero es muy guapa. Que parece brusca, pero es delicada. Que está muy arreglada, pero tiene un pelo que parece un desastre universal. ¡Ah! ¡Esa soy yo, a la luz! ¡Me has descrito maravillosamente! Pero estás hablando y la mujer está quieta, como una estatuilla. Perdona, perdona. No te asustes, Arturo. No dejes caer el computador. Cuando prendo la luz en medio de una lectura, me desconcentro y hago algunos actos de magia involuntarios. Arturo, ¿puedes dirigir la pantalla hacia otro lado mientras vuelvo a concentrarme? Antología de la literatura fantástica, mecánica vectorial para ingenieros. Tragedia del doctor Fausto. ¿Cambio climático? Tremenda biblioteca, tienes de todo aquí, ¿no? Sí, siempre estoy leyendo. El tarot a veces se queda corto para leer el tarot. Ay, qué cosa tan absurda estoy diciendo. Bueno, suficiente. Volvamos a la oscuridad. Uy, espérate que no estoy viendo nada. Es una ilusión. Ahora vamos a ver mejor. No te vayas a caer, Arturo. Aquí está la mesa. Sigue mi voz. Pon el computador aquí y siéntate. Eso. Ahora sí. Ana demasiado remilgada para ser un tigre. ¿Cuándo, dónde y a qué hora naciste? Mucha agua corre en tu carta natal. No solo eres Cáncer, signo de agua, sino que tu ascendente es Escorpio, también signo de agua. Y además tienes casi todos los planetas en signos de agua. ¿Eso es bueno? No es bueno. ¿No? Ni malo. Es un hecho. Entremos en la casa 12, la última de tu carta natal, para terminar de ver en qué posición estaban los planetas en el momento de tu nacimiento. Aquí veo... Porque no me extraña lo que veo. ¿El qué? Tienes a Neptuno en tu casa 12, donde está Escorpio. Otra vez un planeta en un signo de agua. Ah. Tú también eres bruja. Neptuno hace de ti una persona muy... muy... muy... ¿Muy qué, por Dios? Perceptiva. Sensible, clarividente, igual que yo. No, más que yo. Mis respetos, estimada divina. ¿Qué hago yo leyéndote la carta si comparada contigo soy una aprendiz? Por favor, déjate de bromas. ¿Qué bromas ni qué nada? Si esta mujer te parabolas, Arturo, prepárate para una vida muy... muy... muy... ¿Muy qué? Fecunda. ¿Qué? En misterios. Porque en la carta de tu adorada tormenta estoy viendo... ¡Ay! ¡Qué delicia de carta! Estoy viendo una conexión del visionario Neptuno con el imaginativo Mercurio. Este vínculo te convierte en una persona muy... muy... pero muy... muy... ¿Muy qué? Esta mujer me va a matar de la angustia. Imaginativa, inteligente, volada. No entiendo cómo es que sigues con los pies en la tierra si de acuerdo con tu carta deberías estar volando. ¿Qué digo? Nadando. ¿Siempre lees las cartas astrales de forma tan apasionada? Solo cuando la carta y la persona me apasionan. Y más si esa persona tiene un novio tan bello. Arturo no es mi novio. Ana no es mi novia. Ay, no, y ninguno de los dos me robó el corazón desde el instante en que los vi. Detecto aquí y aquí y en toda la circunferencia de tu carta la influencia de un planeta, uno desconocido que no hemos detectado en esta lectura. ¿Cuál podrá ser si los hemos localizado a todos? ¿Venus? ¿Marte? ¿Mercurio? ¿Plutón? ¿La Luna? En fin, todos, pero ¿cuál es este? Potentes oleajes azotan sus costas. Corrientes subterráneas lo recorren. Ráfagas de agua lo hieren. Ríos lo asfixian. Un cuerpo desconocido y turbulento que te ha convertido en la mujer sensual y casta que eres, Ana. Un planeta mojado, muy mojado, se nos está echando encima. Nunca me imaginé que iba a vivir mis últimos segundos leyendo una carta astral. Oficio traidor. Ese planeta se acerca. Está aquí. Siento su magnetismo. Sus aguas impetuosas están a punto de ahogarnos. Gusto en conocerte, Arturo. Adiós, bella Ana. Adiós, mundo cruel. Bienvenido, planeta desconocido. Como quiera que te llames. Preparémonos para la colisión. 3, 2, ¡ya! Se acabó el mundo. Ana, ¿estás? Sí. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Con qué hemos chocado? Con nada. El planeta desconocido resultó ser este, en el que estamos parados. Por eso lo sentíamos tan cerca. ¿La Tierra? Exacto. Uno de los planetas que te rigen, Ana. Pero no puede ser. Todavía oigo resonar el golpe de los planetas. A golpes ha entrado el planeta en nuestra conciencia. Y esa conciencia se seguirá ensanchando. Eso sonó muy oscuro y enigmático. Porque acaba de ocurrir algo extraordinario y peligroso. Creo que la influencia del agua de la Tierra sobre ti acaba de aumentar. Y también sobre todos nosotros. ¿Y eso qué significa? Todavía no sé. ¿Por qué te da miedo enamorarte de Arturo, Ana? ¿Te has enamorado de alguien alguna vez? ¿Enamorado en serio? Pues... eres una mujer... extraña. Te enamoras de las personas, pero también del agua. ¿Podemos parar con esto, por favor? Amas el agua. Haces el amor con el agua. Tienes fantasías sexuales con el agua. Espero no herirte con eso, Arturo. ¿Herirme? Acabas de aumentar mis fantasías con Ana. No fantaseas de a mucho. O te puedes estrellar. Los novios de Ana llevan las de perder cuando hay cerca mares y lagos. Y aguaceros. ¿Estás diciendo que mi rival es el agua? Para Ana el agua es como un imán que borra todo lo demás. ¿O eso cree ella? Esto no es extraño para ti, ¿no, Ana? Pues... bueno... desahógate, mi bella anfibia. Estás entre amigos. Te lo conté, Arturo. Yo vivía con un chico en Cádiz y me hechizó el océano. Cuando hacía el amor con mi novio no lo veía a él, sino al mar. No oía su voz preguntando qué me pasaba, sino el ir y venir de las olas, aunque estuvieran lejos. Hasta que un día me dijo que no podía seguir conmigo, porque estaba perdiendo la noción de la realidad. Por tu poderosa conexión con el agua. Creo que siempre que te gusta a alguien, esa persona tiene algo que ver con el agua. En mi experimentada opinión, tú estabas enamorada de tu novio y de lo que él representaba. El Océano Atlántico. Nada menos. Podría ser. Pero creías que solo el agua te atraía. Y él, confundido por tu confusión, también lo creyó y escapó. Pero ahora no tienes por qué huir de Arturo. Ana, cuando estuviste en Bogotá, ¿viste algún cuerpo acuático que te cautivara? No, creo que no. ¿No? No. Entonces esto se complica. La semana que Ana estuvo aquí, ni siquiera llovió en Bogotá. Raro, rarísimo. Es ondulante. ¿Qué? Es primitivo, movedizo, hostil. ¿De qué estás hablando? Cambia. Cambia mucho. A veces da, a veces retiene. Siento que si me meto con él me voy a hundir. Ana. Pero igual me muero de ganas de meterme. Ana. Lo siento. De repente me vienen imágenes y me atrapan. Y no sé de qué son. Creo que tienen que ver contigo, Arturo. Y yo ya no quiero seguir con esto. Dios mío, el viento acaba de derribar un árbol en la calle. Voy a desconectarme. Yo también. Estoy confundida. Por ahora. Necesito respirar, no pensar, desordenarme un poco. ¿Nos vemos otro día? ¿A dónde vas? ¿De rumba? De marcha. ¿Con esa tempestad? ¿En Bogotá también hay tempestad? Creí que era solamente aquí. Sí, no se les haga raro que esta tempestad haya empezado en medio mundo a la misma hora que aquí. O que allá en... Madrid. Eso, en Madrid. Me voy a bailar. Y ojalá levantarme a alguien... Uy, ojalá alguien bien bizcocho. Rumbear me ayuda a aclarar mis ideas. Aunque dependiendo de a quién me levante, porque me puedo enredar todavía más. Cierra con llave cuando salgas, Arturo. ¿Dónde están las llaves? Ay, no sé, por ahí, búscalas. Un beso a los dos. Me zambullo en ti, noche tempestuosa. ¿Ya se ha ido? Pues sí. Qué mujer tan extraña. ¿Es amiga tuya? La acabo de conocer. Me la recomendó un colega de la emisora. Pero tú también. Es decir, lo que te pasa a ti también es extraño. Lo sé. Y tengo miedo. Es algo que no entiendo y no puedo controlar. Por eso prefiero que no hablemos más, Arturo. No quiero hacerte daño y yo no quiero sufrir. Hola, qué bueno que te pudiste conectar. Estás muy linda. Y tú estás hecho un papi. En persona sos más linda todavía. Cuando me lo digas en persona, se va a oír todavía mejor. Te lo voy a decir mil veces. De mil maneras te lo voy a oír. A mil quiero salir ya para allá, pero no puedo. El vuelo a Colombia está cancelado. El invierno tiene parado todo el aeropuerto. Hace 2 días que no despega un solo avión de Caracas. Y yo me muero por verte. Y yo no veo la hora de estar contigo. Esta llovedera no nos va a ganar. Si no se pudo por aire, que sea por tierra. Voy a comprar un pasaje en flota hasta Cúcuta. ¿Cúcuta? Sí, es una ciudad de Colombia que queda en la frontera con Venezuela. Cuando vaya a llegar te llamo para que nos encontremos allá. Seguiría hasta Caracas para verte, pero no puedo pasar de Cúcuta a Venezuela sin visa. Y el trámite se demora varios días. Dale, lo que sea más rápido. ¿Cuántas horas tardas en llegar a Cúcuta? Por ahí un día de carretera. Llueva, truene o relampaguee, no nos vamos a... ¿Por qué pones esa cara? ¿Por qué te callas? Es que me da pena. No te avergüences, dale, decímelo. Bueno, mi caballito de mar, escúchame. Llueva, truene o relampaguee, no nos vamos a quedar con estas ganas. Así se habla, mi águila de ojos oscuros. Vuela hasta acá, dale, que te espero con los brazos abiertos. Vuelo hacia ti, mi turpial de agua. Cuento las horas que faltan para vernos. Thank you. ¡Miguel! María Elena, por fin. Creí que te había arrastrado un río. Internet está muy congestionado. No he podido entrar a Facebook, ni a Twitter, ni a mi correo electrónico. Y por eso no había podido contarte que no estoy en Cúcuta. ¿Cómo? ¿De dónde estás? Estoy caminando por el Puente de los Suspiros, suspirando por ti, en Lima, Perú. ¿Escuchas las aves? ¿Lima? ¿Qué haces allá? El bus no pudo llegar sino hasta Ibagué, que queda como a mitad del camino, y no se pudo seguir por el invierno. En las carreteras hay derrumbes y las cerraron. Pero resulta que en la terminal de transporte de Ibagué, un señor que tenía una camioneta andaba ofreciendo viajes a Bogotá a los que se quisieran arriesgar. Pues yo me arriesgué. En Bogotá tengo amigos y a lo mejor allá encontraba cómo seguir hasta Cúcuta. Salimos de madrugada y estaba cayendo un aguacero. Estás loca. Pero por verte. ¿Qué será lo que me hizo aventurarme por unas carreteras empantanadas que uno ni se imagina que existen? Ese señor se conocía esos caminos al derecho y al revés. Y esa camioneta salte y entierres en el barro. Y ese motor ruja. Y ese viento sople. Y los pasajeros que iban conmigo rece que rece. Y el conductor feliz haciendo cuentas con la plata que se estaba ganando con nosotros. Bien caro nos cobró el pasaje. En una curva el carro corcoveó tan feo que yo pensé, de esta no salgo. ¿Y qué hago arriesgando la vida por este argentino papacito al que ni siquiera conozco y que ojalá valga la pena? De la pena nos vamos a desquitar con placeres. ¡Qué poeta me saliste! Eso me encanta. Llegamos a Bogotá como a las 8 de la mañana. Estaba lloviendo durísimo y habían unos trancones terribles. Todos los carros quietos. No había por dónde pasar. Ah, pero el señor de la camioneta no se iba a dejar ganar. Lo malo es que no conocía Bogotá. Y por esquivar el trancón, se metió en otro peor. Y terminó pasando por el aeropuerto. Cuando yo vi la torre de control, sentí que los aviones me estaban llamando. Y me bajé. Con mi maleta y una tarjeta que ojalá me aguante hasta que nos veamos. Me queda poquita plata, pero tengo muchas millas acumuladas. Pues yo que entro y autorizan 2 vuelos para Lima. Todos los aeropuertos cerrados por mal tiempo, menos el de Lima. ¿Será la suerte, el destino? No sé. Unos pasajeros que estaban en lista de espera no aparecen y ¡tácate! Me dan uno de esos cupos. ¡A mí! Como si me hubiera ganado la lotería. Y como tengo muchos amigos en Lima, pues aquí estoy. ¿Más lejos de mí? O más cerca. En Bogotá me iba a quedar atrapada. En cambio, si me muevo, tengo la esperanza de que nos encontremos en algún lugar, algún día. Es rara tu lógica. Y muy audaz. Y me gusta, ¿eh? Quédate quieta, me voy ya para el aeropuerto de Caracas. Y no me muevo hasta que encuentre un vuelo a Lima. Aquí te espero, mi gavilán bailarín. No te muevas de Lima, mi garza castaña, que voy por vos. María Elena. No me digas que ya estás en Lima. No, estoy en el Parque Juárez, viendo la ciudad de Jalapa. ¿En México? Sí, solo encontré vuelo para el DF. Y como tengo unos conocidos en Jalapa, que queda como a 5 horas del DF, vine para acá, a esperar, mientras conseguía otra cosa. La ciudad se ve muy linda desde acá. Está llena de casas de colores y de árboles. Y atrás se ven las montañas. Ay, ¿quién estuviera ya contigo? Yo estoy en Buenos Aires, viendo llover. ¿Buenos Aires? ¿Te salieron alas? Las de la impaciencia. No me podía comunicar contigo. Tú no llegabas ni aparecías. Y de pronto, sácate. Unos días de buen clima en el sur y arrancan vuelos para Argentina. Entonces, con las millas que me quedaban, viajé acá para esperarte. Aquí vives y tarde o temprano vas a volver. Con este invierno no sé cuándo. De acá me voy al aeropuerto del DF en el bus de la noche. Y mañana temprano vuelo a Ciudad de Panamá. Así por lo menos me acerco un poquito a vos. Me siento como un pájaro que perdió el rumbo. Aquí te voy a esperar hasta que me dejen las leyes migratorias de tu país. Mi pato migratorio extraviado. ¿Y tenés plata? Bueno, tengo amigos, pero no quiero que se cansen de mí. ¿Tenés amigos en todo el continente? Mira, andate a vivir a casa mientras llego. Las llaves las tiene un amigo. Anota el teléfono. ¿Estás lista, mi tingua de pico rojo? Dale, mi copetón. ¿Cuál es el número? Thank you. Al fin nos conectamos. Llevo días buscándote. María Elena, qué alegría. Pues tenés una voz de velorio. Ponemos las cámaras. No, mejor no. ¿Te pasa algo? No me he sentido bien estos días. ¿Por qué? ¿Qué tienes? No duermo. Y si duermo, despierto en medio de la noche, sintiendo que me ahogo, o que me desbordo, o que me seco. ¿Qué es ese ruido? No sé. Cada vez que me conecto o hablo por teléfono lo oigo. Y no es la lluvia. ¡Qué manera de llover! ¡Madre mía! Nunca había pasado algo así en Madrid. Que yo me acuerde. Es que no se puede ni salir fuera porque el viento te arrebata el paraguas. Oye, a propósito, he visto las imágenes de Buenaventura en el telediario. ¿Cómo lo lleváis tú y tu familia? Pues ellos están más o menos bien. Media ciudad está inundada y el acueducto está racionando el agua potable. Mi mamá y mis tías están esperando a que reabran la carretera para irse a pasar el invierno a casa de unos familiares en Cali. Y yo aquí, traída por esta ventolera sin poder hacer nada para ayudarlos. ¿Qué ventolera? Una muy loca. Es como si le hubiera perdido el miedo a todo. Siento una felicidad tan rara. ¿En dónde estás? En Buenos Aires. ¿Buenos Aires? ¿Argentina? Sí, te lo he contado por Facebook y te he escrito mensajes por Twitter. ¿Cómo se nota que no lo sabes? ¿Y qué haces en Buenos Aires? Sí, puedo preguntar. Esperando a que escampe. Ve, ¿y por qué no has entrado a Facebook ni a Twitter? Si se puede preguntar. Hay una persona de la que prefiero no saber nada. Eso sonó fuerte. ¿Estás con Miguel? Prendamos la cámara y te cuento. No, estoy pálida. Parezco enferma, tía. Tengo insomnio y cuando al fin consigo dormir, sueño cosas rarísimas. ¿Qué cosas? Pues todo está oscuro. Estiro los brazos y no hay nada. Y de repente aparecen unas criaturas. Ay, ya me estás asustando. Son diminutas, transparentes, alargadas. Y se me acercan. Trato de escapar. Y se me acercan un poco más. Y me tocan. Es agradable. Es hasta delicioso. Pero me asusto y me despierto. Qué sonido más extraño y sedante. Ay, sí, ¿cierto? A mí hace rato que me está dando un sueño. ¿Y a mí? Ve, ¿y qué hora es allá? Las 2 de la madrugada. ¿Y allá? Como las 9 de la noche. Anda, cuéntame un poquito de Miguel. ¿Ha pasado algo entre vosotros? No ha pasado nada todavía. Es lo que va a pasar. Ay, me muero del sueño. No aguanto más, me duermo. Yo también. Tiene que ser aquí. Miguel me dijo que se han dicho tingua de pico rojo, pato migratorio, gavilán bailarín, turpial de agua y que no saben de dónde han sacado esos nombres. Entonces tiene que ser aquí. Pues más te vale. No quiero estar mojándome por nada. Puse todos esos nombres juntos en internet y el buscador me trajo a esta página. Humedal de Córdoba. Todas esas aves o viven o visitan o hacen una escala aquí. ¿Te parece familiar esta...? Espera que la página está lenta. Listo. ¿Te parece familiar este paisaje? Ondulante, atractivo, hostil. La vegetación de las orillas parece de otra época. Y dan ganas de meterse y de no meterse. Victoria, mejor mete el computador debajo del paraguas, ¿sí? Que se está mojando la pantalla. Esas fueron las palabras con las que Ana describió a su enigmático amor. Las aves y tu Ana parecen tener en común este humedal. Es el mismo en el que estamos. Si fuera de día, no lo estaríamos viendo en la foto, sino en vivo y en directo. ¿Y cómo diste con este lugar? Bueno, no fue tan difícil. Un día antes de que Ana regresara a España, la invité a pasear por Bogotá. Fuimos a Monserrate, tomamos chocolatito, bajamos al centro histórico y tal. Paseo clásico, ¿sí? Después nos dio por venir aquí al norte. El problema es que yo esta zona no la conozco muy bien. Pero no sé, estábamos todos aventureros esa tarde. Bueno, esa noche, porque ya había anochecido. Y de pronto se fue la luz. Ajá. En Bogotá. en un barrio que no conocíamos y sin luz, imagínate. Pero el cielo, ¡wow! Estaba lindísimo. Había un montón de estrellas. Si no se va la luz, no las vemos. Junto a las casas aparecieron unos árboles y el aire. El aire olía riquísimo. A medida que nos metíamos en el bosque, más bonitas se veían las estrellas. No sabíamos por dónde íbamos y no nos importaba. ¿No tenían ni un poquito de miedo? El amor fue más fuerte que el miedo. A veces el miedo es más fuerte que el amor, como le está pasando a tu Ana. La semana pasada volví y caminé por donde creo que caminamos esa noche. Y así llegué a este bosque y vi lo que no vimos esa noche. Resulta que detrás de los árboles hay otro mundo. Si hubiéramos avanzado un poquito más, nos habríamos hundido en el barro y habríamos oído cantar las ranas. Pues yo creo que en ese momento ustedes solo podían oírse a ustedes mismos. En estas soledades, muy rápido debió de ocurrírseles hacer algo mejor que caminar, ¿no es cierto? Muy cierto. Sí que se nos ocurrió. Apagón en Bogotá, bajo las estrellas. Bonito. Está claro que en ese paseo Ana quedó flechada. Sí, pero ¿por mí o por el humedal? O por ambos. Y tal vez lo averigüemos hoy. Yo soy la adivina, pero por lo pronto tú eres el que tiene el plan. ¿Qué es lo que vinimos a hacer aquí? A buscar el agua. La corriente es lenta y silenciosa, y con esta lluvia es difícil encontrarla. Yo no traje una linterna ni nada. Tranquilo, que el mismo humedal nos lleva. Es por acá. Ten cuidado con las raíces o te caes. ¿Puedes meter el computador debajo del paraguas? Ay, ¿para lo que sirve este paraguas? ¿Listo? Aquí seguramente empieza la corriente ondulante. ¿Y ahora? Ojalá internet no esté congestionado y Ana aparezca. No me contesta los correos, ni la encuentro en Skype, ni en Facebook, ni en ninguna parte. Oye, mi impaciente Arturo. En España es de madrugada. ¿Por qué mejor no hacemos esto mañana? Porque hoy es viernes y tú seguramente te vas de rumba y desapareces hasta lunes. Y luego toda la semana me dices que no puedes porque tienes que atender pacientes en el consultorio odontológico. ¿Y para qué esperar? Si esta es la mejor hora. Tú misma nos dijiste, ¿te acuerdas? Que la oscuridad es buena para que progresen estos asuntos. ¡Qué bien! ¡Está conectada! ¡Milagro! Una noche propicia. De la noche emerjo. ¿Ana? Caigo sobre vosotros como una gota de lluvia. ¿Ana? ¡Qué placer! Ana, despierta. ¿Ah? ¿Qué pasa? Estaba soñando que era una gota que llovía sobre vosotros. ¿Arturo? ¿Victoria? Sí. Aquí estamos. ¿Aquí dónde? ¿Dónde estáis? O sea, ¿dónde estamos? ¿No reconoces el lugar? Está muy oscuro, pero distingo siluetas de árboles. ¿Y eso que brilla es agua? Y eso que se está acercando es un pájaro. Pico curvado y afilado. Mirada penetrante. Una cola que parece un abanico. Nunca había estado tan cerca de un pájaro de silueta tan rapaz. Llega justo a tiempo. Vas a ver que en este momento me tiene que estar llamando Miguel. Impresionante. ¿Para qué me consultas si te las sabes todas? Miguel, hola. Arturo, ¿cómo estás? ¿Y dónde estás? Esa no es tu casa, a menos que te hayas mudado a un bosque. Hola, Miguel. Wow, encantada. ¿No te han dicho que tienes un aire como a Cerati? ¿Quién sos vos? Hola, Miguel. ¿Ana? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Es una emboscada virtual esto? Uy, yo por mí encantada de emboscarte. Miguel, ¿en dónde estás? En Bogotá. Ayer te dije que venía para acá. Ah, al fin sí pudiste viajar. Pero si estás ocupado, no tenés que hospedarme, ¿eh? Igual ya saqué una habitación en un hotel cerca del aeropuerto. Y si tenés visita... No, hombre, no hay lío. ¿Cómo se te ocurre? Te dije que en mi casa te puedes quedar todo lo que quieras. Pero, Miguel, hay algo que necesito preguntarte. ¿De casualidad has vuelto a ver al pájaro que viste volar encima del bus cuando llegaste al DF? ¿Sos adivino? Sí, lo vi dos veces más. Es como si esos pájaros me persiguieran. Ayer vi uno en la ciudad de Panamá, justo cuando terminamos de hablar vos y yo. Y hoy me pareció ver otro en el aeropuerto de Bogotá, cuando aterrizó el avión. Son gavilanes. Lo averigué en internet. Viven en Norteamérica y en el otoño migran, adivina, a la Pampa Argentina. Y en el viaje a veces visitan los humedales de Bogotá. Y una de esas veces es justamente esta noche. Adivino lo que mi adivino amigo Arturo ya había adivinado. A esta cita en el humedal todavía tiene que venir otra persona. Esperad, yo la llamo. ¿Qué es eso que está sonando? Shh. Reposo debajo de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En febrero ascenderé al río Paraguay para celebrar con mi amor el Día de los Enamorados y juntos correremos hasta Asunción. Me gusta. Y yo te voy a regalar chocolates con forma de corazón. María Elena, despierta. ¿Ah? ¿Qué pasa? Somos nosotros. Estaba soñando que era agua y que estaba debajo de la tierra. El acuífero guaraní. ¿Qué? ¿Y usted quién es? Alguien mucho menos bella que tú. Encantada. Soy Victoria. Odontóloga de día, lectora del tarot y cartas astrales en la noche. Hermosa, hola. ¡Miguel! Mi gavilán navegante, mi caballito de mar con alas. ¿Qué haces aquí? Es que sigo soñando. No sabría decirte si esto está pasando y si yo estoy despierto. Y yo estoy casi tan perdido como ustedes. ¿Qué es eso del acuífero guaraní? Es una reserva de agua subterránea en la que beberá el sur de América en tiempos venideros. ¿Y eso es una profecía? No, es una previsión científica. He estado leyendo documentos sobre el agua de este planeta. El caso de Ana me tiene muy intrigada. Ve, ¿qué pasó con Ana? Creo que ya no es solo el caso de Ana, ¿eh? Porque este caso también nos involucra a todos. Pensemos. Neila, ¿qué dijiste? ¿Sabes qué? No entendí. ¿Podría repetir eso de este caso? Oye, no entiendo lo que estáis diciendo. ¿Me escucháis? Hola. Hola. Este computador empezó a fallar. Dámelo. Espera, ¿para qué lo quieres? ¡Ey! Lo quiero para averiguar si el seductor que desvela a Ana es este humedal y si tú tienes alguna oportunidad con él. O mejor te vas conmigo de rumba esta noche y te curas esta tusa. Dame ese computador. Devuélvemelo, ¿pero qué vas? ¿Pero qué estás haciendo? Ahora sí se fregó la comunicación. Acabo de sentir que estaba con ustedes y que por fin te abracé, Miguel. Y yo te acabo de dar un beso y no fue un beso virtual, ¿eh? Arturo. Dime. Acabo de estar en el bosque en que estuvimos esa noche en Bogotá. Un poco más adentro, junto a una corriente de agua. ¿Estás segura de que es el mismo? Olía igual, tío. Sentí la misma inquietud, el mismo frío, la misma atracción. Y te acabo de dar un beso. Muy intenso. Delicioso. Como 4 veces el que nos dimos de despedida en el aeropuerto. 5 veces ese beso. Y eso que el del aeropuerto fue un tremendo beso. Pero este... ¿Ves, mi desconfiado Arturo? A tu computador no lo dañó una simple zambullida en el agua del humedal. Al contrario, la comunicación virtual acaba de dar un gran e inexplicable paso. Por un segundo, ha dejado de ser virtual. Tengo que patentar este invento. Y la lluvia está pasando. Aquí también. ¿Y aquí? Magia. O no tanta magia, sino una coincidencia. O no tanta coincidencia, sino una fascinante conexión entre los ciclos del clima y nosotros. Nos reunimos justo la noche en que el clima enloqueció. Y nos estamos reuniendo hoy, justo la noche en que recupera la cordura. ¿Están listos para mi primera lectura? ¿Qué es eso? Las primeras cartas de un tarot que estoy creando para poder interpretar tu caso, Ana. Tú eres el agua. El agua de arriba. ¿Te has inspirado en mí para crear una carta? Suena bonito, pero tu elemento, Ana, es voluble. La Tierra se está calentando. La especie humana arroja gases de efecto invernadero a la atmósfera y el ciclo del agua se altera. Donde llovía, lloverá más. Donde no llovía, lloverá. En algunas regiones dejará de llover y habrá sequías. Claro que algunas regiones frías del planeta podrían calentarse un poco y volverse más fértiles. Algunas cosas se pueden predecir, otras no. A tu carta, Ana, la envuelve la incertidumbre. Me estás asustando. ¿Tienes una aliada secreta? Silenciosa, aislada de la mundanal contaminación. La carta del agua subterránea que tú has sido mientras soñabas, bellísima... ¿Cómo es que te llamas? María Elena. ¡Qué cara tan bonita! Y aquí estás tú, representado en la carta de las aves migratorias. ¡Qué impulso lleva esta ave! ¿Yo? Volarás al encuentro de tu agua subterránea, que saldrá a la superficie para verte... Di tú, el viernes que viene. ¿Ves esa fecha en las cartas? No, pero como ya está parando de llover, te apuesto a que mañana mismo tú y María Elena van a encontrar vuelos para esa fecha. Perdóname, Victoria. ¿Y será que la normalización del tráfico aéreo mejora en algo mi suerte, no tan buena en el amor? ¿O todavía nos separa la confusión? En este momento, los aviones tienen que ver todo contigo, mi primitivo y atractivo paisaje en el que a veces da miedo meterse. Porque tu carta... no puede ser sino esta, la del humedal. Un territorio compenetrado con el agua. Así que tú y Ana son muy compatibles. Aunque espera. En las cartas de ustedes dos estoy viendo... Ay, no, esto es muy... Muy... ¿Qué estás viendo, por Dios? Caos. Perplejidad. No puede ser. ¿Así de mal nos va a ir? Sombras que se mueven. Oscuridad. Y media luz. Porque a veces van a prender el bombillo del apartamento del que no van a salir cuando se encuentren. Y se van a encontrar muy pronto. Cuando para los demás sea de día, para ustedes será de noche. Y viceversa. Saldrán de ese apartamento una semana después de haber entrado, sin saber qué día ni qué hora es, por estar haciendo a toda hora algo que... ¡Ah! Lo veo en las cartas. Algo que les va a encantar. Agua que no has de temer. Dos historias de amor.